algo caracteriza al arte, y en especial al arte contemporáneo, es su búsqueda de abrir nuevas preguntas y nuevas sensibilidades en relación al mundo que habitamos. Arte conceptual, obras de denuncia, arte crítico, activismo artístico, artivismo, arte y política, imaginación política, en fin, un montón de formas que buscan incomodarnos o permitirnos abrir nuevas miradas hacia realidades que proponen poner en crisis el tan naturalizado mundo que habitamos. La columna de Aucaché para Radio Nauta. Una conversación, no sé si lo que me maquina es el cuore o es la razón. Si te das el tiempo en cada ocasión, te vas dirigiendo a tu máxima expresión. Y en esta columna hablamos de Kurdistán, sí, de la lucha del pueblo kurdo, de su cultura, feminismo y organización. ¿Y qué tendrá que ver esto con el arte contemporáneo? Me imagino los ojitos y ahí escuchando, pensando ahí por dónde viene la cosa. Y es que desde hace unos años en Rojava y otros territorios kurdos se viene desarrollando una revolución social. En medio de las guerras contra el Estado Islámico, el Estado Turco y otras potencias, dio paso a reinventar las formas de organizaciones comunales. Lo que vemos como un ensayo de imaginación política sorprendente, del que tenemos bastante que estudiar y aprender quienes desde distintas expresiones culturales luchamos por un mundo distinto. Más en esta larga época donde, como se dice, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Así que desde acá nos preguntamos qué particularidades tienen la forma de organización del pueblo kurdo y le preguntamos a Leandro Albani, periodista, sobre esto del confederalismo democrático que impulsan en Kurdistán. Ando dudando de lo que ya viví en el fucking sistema, casi que me perdí, pero me encontré siempre adentro mía, acompañada también sola conmigo. Sigo vibrando en mi esencia más sonora, me recuerdo a cada rato ser yo a toda hora. Pareciera que es difícil de explicar, fluye bien cuando me pongo a rapear, el tiempo sobra para seguir aprendiendo toda la vida para dar. El confederalismo democrático es el paradigma que tiene el movimiento de liberación de Kurdistán. Este paradigma o esta ideología tiene algunos pilares fundamentales, como son considerar a la mujer como el sujeto revolucionario de la lucha y aparte concebir que sin la liberación de la mujer es imposible la liberación del pueblo. El confederalismo democrático también aboga por una vida comunitaria alrededor de la tierra. Esto lo retoma el pueblo kurdo de sus ancestros. También aboga por una sociedad ecológica donde la economía esté basada en el sistema cooperativo y con una lucha por la liberación del territorio de Kurdistán, que está ocupado por los estados de Turquía, Siria, Irán e Irak, y sobre todo el confederalismo democrático, y tal vez en la lucha del pueblo kurdo es lo más importante hoy en día, impulsa la convivencia entre diferentes naciones, etnias y grupos religiosos, que es algo muy novedoso para Medio Oriente porque en la historia de esa región los Estados-Nación, como las potencias extranjeras, siempre buscaron dividir a los pueblos a través de las diferencias étnicas y religiosas, y el movimiento kurdo de liberación hoy está abogando porque se llegue a una convivencia en todos estos grupos. Donde más se ve este pilar del confederalismo democrático es en la región de Rojava, es el Kurdistán sirio en el norte del país, donde desde el 2012 hay un autogobierno autónomo y donde se incluye, se impulsa que las diferentes nacionalidades, ya sean kurdos, árabes, turcomanos, armenios, estén participando de todo ese proceso, como también musulmanes sunitas y chiitas, como cristianos o yesidíes, que son la diversidad religiosa de la región. El confederalismo democrático tiene también la particularidad de ser un paradigma y una ideología que es antiestatista, está en contra de los Estados-Nación. Por eso el movimiento kurdo de liberación desde mediados de los 90 ya no lucha por un Estado kurdo independiente, sino por las autonomías democráticas en las regiones donde está sentado históricamente el pueblo kurdo. Nos iluminamos juntos en la caminata. La caminata. hasta el fin del mundo con mi tropa de gatas. Que la mujer sea la sujeta de la revolución, bueno, ya es un cambio sustancialmente diferenciador. Muchos de quienes nos acercamos a la experiencia kurda, lo primero que tenemos en la mente son las imágenes de las luchadoras de las unidades de protección femeninas, que son batallones del ejército de mujeres con sus propias academias y organización, que vienen enfrentando las atrocidades del Estado Islámico y las distintas opresiones que sufren. No sé si es imaginación política o qué, pero sin duda abre un horizonte muy distinto. Una experiencia desde la cual pensar cómo nos organizamos en nuestro contexto y qué rol jugamos al momento de construir otro modelo de sociedad. Charlamos con Alessia Dro, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, sobre la genealogy, la ciencia desde la que sostiene sus posiciones. No soy la mina inconsciente de la revista, ni soy mano de obra doméstica esclavista, tampoco cuerpo objeto de sexualidad sexista. Voy caminando con las hermanas pa' que resistan. Vamos nombrando cada violencia pa' que no exista. Cada suceso lleva una vida y no es una lista. Hay un sentir que me hace un poco más optimista. No me busques mano por ahí. La genealogy, la ciencia social de la vida y de la mujer, desde el kurdo gin, que significa mujer y vida, es la ciencia y la modalidad de producción de conocimiento base de la revolución social en Kurdistán. Elaborada por el Movimiento de Liberación de las Mujeres de Kurdistán desde hace más de 10 años, el intento de la genealogía es de dar visible lo que no ha sido visible. Y en este sentido, su objetivo es de mirar a la historia, a la filosofía y al campo de la epistemología, viendo claramente cuáles contribuciones desde las mujeres han sido importantes para encontrar soluciones para la sociedad en términos de conocimiento. Entonces, no es solo una reconstrucción histórica de las resistencias y que las mujeres han llevado adelante en el mundo y en Kurdistán especialmente, es también al mismo tiempo un análisis de cómo los poderes, por ejemplo, patriarcales, capitalistas y del Estado, se han organizado, cambiando también su manera, y a través de este análisis, cómo las mujeres han siempre dado respuesta para superar los límites de las imposiciones. En este sentido, la ciencia es vista fuera del positivismo eurocéntrico que se dice normalmente con la ilustración la creó. Entonces, genealogy va a hablar de una dimensión de la ciencia que significa producción de conocimiento revolucionario en común, y porque sabemos que la libertad no se progresará hasta que no se haya alcanzado, implementado una forma de conocimiento y de pensamiento libre apropiada. En ese sentido, genealogía es una ciencia social que desarrolla su política animando todas las componentes de la sociedad a luchar por la libertad, la igualdad y la democracia. Dios a mis patrones lo fundí. No me digas que no estuve ahí. No me busques mano por ahí. La cadena hace poco rompí. Dios a mis patrones lo fundí. No digas que no estuviste ahí. No es solo resistir a una situación de guerra que arrasa Medio Oriente desde años, sino la capacidad de salir de ese lugar y desde ahí construir otra mirada del mundo. Para acá también, ¿no? Porque nos pasa todo el tiempo que estamos en luchas defensivas, claramente distintas, pero defensivas al fin, defendiendo a nuestros barrios del desalojo, a los pibis del gatillo fácil de la policía, a nuestros bienes comunes de las lógicas depredadoras del capitalismo, a nuestras cuerpas del patriarcado, en fin. El punto que nos aporta conocer la experiencia de Kurdistán es recuperar para esas luchas defensivas que estamos atravesando el marco más grande de construir una sociedad distinta. No solamente estar apagando incendios todo el tiempo, sino cambiar las lógicas que los producen. Vamos a seguir charlando con Alessia y le preguntamos cuál es el rol de la cultura en esta disputa que propone el confederalismo democrático. Bajo la maternidad, pero museo no es parte del pasado, solo está tapizado con telas de decorado, esas que solo sirven para adornar la vista y gustarle al ojo del patriarca capitalista. Ahora veo el mundo sin lo que se rompe en la definición de cultura desde el movimiento de liberación kurdo es de vincular la cultura solamente a la institucionalización de principios dada por los Estados-Nación. Y así estamos viendo que en Rojava, si de un lado estamos enfrente de genocidios culturales, por ejemplo, como lo perpetuado por Turquía contra el pueblo kurdo, vamos a ver que este genocidio cultural es un mecanismo donde se intenta de licuar totalmente a grupos étnicos religiosos porque no caben en la élite dominante del Estado-Nación. Y así es como dar una renuncia forzada a la existencia, a la identidad, a todos los elementos de la cultura material y moral que integra la naturaleza social. Y entonces, en este sentido, dar vida y potenciar la realidad de todos los valores culturales, materiales y morales que están por afuera de la cultura oficial del Estado-Nación es una resistencia y una manera de existir de forma nueva sin convertir estos sentidos materiales y culturales en recursos más para la explotación. En este sentido, el pueblo kurdo, en una dimensión revolucionaria en el norte y este de Siria, se opone a un genocidio cultural a través de la convivencia intercultural en armonía de un montón de pueblos, como los árabes, el checheno, el pueblo armenio, el circasiano, y así yendo a romper los confines por el Estado-Nación en el cual el poder hegemónico central quiere poner, digamos, la definición de cultura. Y en este sentido, en Rojava es muy importante la regeneración de la cultura retomada por los orígenes y las raíces de cada pueblo que compone como un mosaico de colores esta revolución en acto. Vida digna, soy fundamentalista. No me busques más, no por ahí. Las cadenas hace poco rompí. Dios amo y patrones lo fundí. No me digas que no estuve ahí. Y sí, pero ¿cómo se forma esa mirada? ¿Cómo se construye? Extractamos el audio de una entrevista del sitio kurdistanamericalatina.org al movimiento cultural y artístico que van a Serín de Rojava, donde cuentan cómo se forman en los centros de arte de mujeres y en especial seleccionamos un ejemplo de una situación que nos llegó un montón. دما نو حتا وکرن کومکی موزیکی هبو پش رهن پرسکریک چه بون اف کوم بریار خدا او کوم بلاو ما تنه جنکی جوان و تمنوی پازده سالی بو بر بچوکو. Puedo profundizar más en esto. Por ejemplo, cuando el centro era nuevo había un grupo de música. Entonces surgieron algunos problemas y el grupo decidió separarse. Solo hubo una mujer joven que se quedó. Era muy joven. Tenía 15 años. Ahora estaba sola, porque había estado con sus amigas un tiempo en la misma comuna, trabajando, todos juntas, había construido una base, pero ahora vio que sus amigas ya no estaban a su lado. Comenzó a sentir soledad, ella no encontraba la confianza y el poder en sí misma. Por lo tanto, trabajamos juntas. Queríamos reconducirla de nuevo hacia sí misma. هز دیده آنها بری خواندوان بو آنها هم خواندوان یه خودکه همیشه ماموسته ایده آسته که میرا دنترو دی تی های الگو آشی بلیسا فورسا لو تینس که بر نو اس ال فینال دل کامینو نو لو اولویدس نو لو اسپتس نو تمس پودس هسرته فورته استو دا فورسا انتس ارا اون استودیانته آورا کنتینوا استودیاندو پرو تامبین انسینیاندو logrando el nivel de impartir clases a 10 estudiantes más o menos, dos personas y ahora tenemos 12 mujeres jóvenes. Ella se responsabiliza de todo, son las profesoras. Con todo esto, cada una de ellas tiene al menos 6 estudiantes. Y se pueden comunicar al mismo nivel, porque han descubierto su propio poder, su propia belleza, su propia esencia. Han descubierto aquellas cosas que estaban atrapadas en su interior, se han hecho conscientes de sí mismas. con el espíritu bien alto. Es que la cultura tiene un aspecto central en proporcionarnos una visión holística del mundo, de cómo nos percibimos y qué imagen tenemos de nuestro pueblo. Sostener una mirada propia nos parece clave, más en el caso kurdo, donde Turquía, que sigue ocupando sus territorios, tiene una gran maquinaria propagandística. Basta con entrar a Netflix, ahí es todo un listón entero de películas tipo Rambo, pero turcas. Charlamos con Dijar de Rojava Film Commune, y productor de la película The End Will Be Spectacular, inspirada en hechos reales, una película que tiene lugar durante los meses posteriores a las elecciones de junio de 2015 en Turquía, momento en el que el Partido Democrático de los Pueblos, que representa principalmente a la población kurda, obtuvo lugar en el Parlamento. Y ya sabemos qué hace la democracia burguesa cuando no le gusta demasiado el resultado de una elección. Para empezar, el Estado turco anuló el proceso de paz que trataba de poner fin a 40 años de masacre. Y un poco en la cinta se narra esta catástrofe centrándose en las campañas de resistencia de 100 días que tuvo lugar en el sur, un antiguo distrito de Diyarbakir, uno de los principales focos del ataque militar del Estado turco al pueblo kurdo. Le preguntamos cómo filmar sobre la guerra en un territorio en guerra. Well, I think I can answer this question on several levels, because on one hand we have the war situation that's going on all around Kurdistan, and it makes it very difficult to make a film. Creo que puedo responder a esta pregunta en varios niveles, porque por un lado tenemos toda la situación que está pasando en el territorio kurdo. Y es muy difícil hacer una película en nuestras condiciones. En el caso de Rojava, donde nosotros filmamos, bajo una situación de embargo, donde muchas cuestiones técnicas no están disponibles y todas las fronteras están cerradas. Por otro lado, está la situación política, que es muy compleja y que cambia todos los días, en especial en Medio Oriente y en Kurdistán. Por ejemplo, nosotros filmamos nuestras películas durante la invasión turca a la ciudad de Afrin, que está muy cerca de nuestra locación en Kobani. Y toda la guerra pasaba al mismo tiempo que estábamos filmando la película de que hablaba de ese mismo mundo. Turkish invasion of city of Afrin, which is very close to our location, city of Kobani. It all happened. El tema es que la lucha sigue desarrollándose, entonces la película es histórica, pero es muy, muy fresca. Estamos inmersos en momentos claves de la lucha kurda, que hace que sea más difícil construir la narrativa y el enfoque artístico de las películas. Y por otro, la cuestión es ser capaz de contar una historia desde nuestra perspectiva, a pesar de las limitaciones económicas y de la región, por ejemplo, los fondos internacionales occidentales, lo que es terrible. Popular and social struggle, and it's very difficult to find an asset, to create a new aesthetic from all this bombardment of footages by the media on the matter. Arrancábamos esta columna hablando del papel del arte contemporáneo, del activismo artístico, de las obras de arte críticas, en fin, de todas estas expresiones culturales que dentro de nuestro contexto capitalista tienen un poco la función de pensar críticamente al sistema en que vivimos. Y cerramos proponiéndonos y proponiéndoles mirar y acompañar más de cerca aquellos lugares que, más allá de los laboratorios de arte, llevan adelante una imaginación política que renueva y revitaliza nuestras luchas en la vida cotidiana. Damos esas ramas, dale. La columna de Aucache para Radio Nauta. La música es de Paulina La Poppy. Está el fuego. Paulina La Poppy. Estoy acá con los ojos cerrados. Traigo los dientes y el lenguaje afilados. Filosa la lengua, filoso mi rimar. Tanto filo no me corta, no me ve sangrar. Estuve amigándome con la muerte. Vi que cambiar mi destino no es cuestión de suerte. Ir forjando mi camino me hizo fuerte. Y dura como chocar con mi ego de frente. Me imagino que tengo una conversación. No sé si lo que me maquina es el cuore o es la razón. Si te das el tiempo en cada ocasión, te vas dirigiendo a tu máxima expresión. Aceptando, digiriendo que esto va a su ritmo. No pongan un filtro, no digan que cuesta arriba. Si lo único que cuenta es hacerse cargo de que lo que importa hoy y siempre es la compañía. Me fui dando un par de explicaciones. Resultó que el tiempo va más lento que mis emociones. Las sensaciones que van quedando grabadas entre papel y papel se quedan guardadas. Agarrada de la brujería porque me encanto. Encontrando recuerdos que quisiste ir borrando. Ando dudando de lo que ya viví. En el fucking sistema casi casi que me perdí. Pero me encontré siempre adentro mía. Acompañada también sola conmiga. Sigo vibrando en mi esencia más sonora. Me recuerdo a cada rato ser yo a toda hora. Pareciera que es difícil de explicar. Fluye bien cuando me pongo a rapear, el tiempo sobra. Para seguir aprendiendo toda la vida, para dar lo mejor de mí, seguir creciendo. No sé si dije que me lo debí a mí misma. Desparramando la pólvora para que se prenda la chispa. Chisparrama, chisparrama y hacemos alta fogata. Nos iluminamos juntos en la caminata. La caminata hasta el fin del mundo con mi tropa de gatas.